otro camino encontraré. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Dime cómo hacemos. Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. ¿Di qué vas a hacer? Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame. Empleo. Alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Y vamos rápidamente con clasificados. Se ofrece muchacho que es manitas, un chico. Hace montaje y desmontaje de muebles, limpieza de piso, fontanería, alicatado. 602-626-016. 602-626-016. Si usted tiene algo que no le está funcionando en casa, llámelo, que el hombre es un manitas general. Se ofrece chica para limpieza de bares, cuidado de adultos y camarera de hotel también. 683-343-824. 683-343-824. Repito, chica se ofrece para limpieza en bares, cuidado de adultos y niños. También camarera de hotel, 683-343-824. Y se ofrece chico como cocinero. Además, pintor, ayudante de construcción. 680-979-403. 680-979-403. De modo que se ofrece ahí, chico, para servicios como este. Seguimos por acá, se ofrece cocinero ayudante de cocina con experiencia en cocina colombiana. Responsable, capacidad de trabajo en equipo, llamarle al 642-683-952. Mire, la experiencia es clave. 642-683-952, experto en cocina colombiana. Y vamos por este bloque y luego vendremos con más, porque se ofrece camarera para bar o discoteca, limpieza de casas, cuidado de mayores. 611-25-6344. 611-25-6344. 611-25-6344. Ya vengo con más clasificados. Tú envíame tu clasificado a través del 632-890940, que con mucho gusto, con mucho placer, aquí le damos tránsito, porque lo que necesitamos es que todo el mundo trabaje, que todo el mundo, y si usted tiene, necesita un operario, pues también le tenemos. Usted puede decir, mire, estoy buscando a tal persona con tales características, y nosotros inmediatamente lo colocamos aquí en el tablero de anuncios para que usted vea cómo es. 11 de la mañana, 19 minutos. Ya venimos con la parte final del horóscopo y también la recta final de nuestro programa hoy. Ya jueves 30, jueves mojado, mojado. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Desayuno, almuerzo y cena, con finca, con carro y casa, gozaba de noche y día, dinero siempre a montones, sin saber de dónde venía. Había un amigo que le decía, mira Pablito, ponle atención, que tu señora cuando tú sales, te está engañando con un señor. Se puso pilas analizando la situación y le dijo un día a su esposa que iba de viaje pa' Nueva York, pero todo era mentira. Regresó de nuevo a casa, ya todo estaba en silencio, se dijo algo raro pasa, tocó a su cuarto y fue en vano, se dijo esto está muy raro, con su llave abrió la puerta. Cuadro Pablo vio que estaba un hombre desnudo, temblando de miedo y frío, y Pablito confundido con su pistola apuntó. Antes de pegarle un tiro, a su mujer preguntó, ¿qué hace este tipo en mi cuarto? Yo quiero una explicación. Pablito dijo a su esposa, no cometan la locura del tipo que está conmigo. Te quiero hablar. Él es el que da la plata pa' que comas tú y yo. Él paga con leyo arriendo y ya está la luz. Él me da zapato y ropa que tengo yo. Y oigan lo que Pablito le respondió. Mi amor.

259-529, 603-259-529. Y atención, porque no se olvide que nuestro Carnaval 2024 es de toda Latinoamérica, ¿no? Integración latinoamericana, por eso la Asociación de Profesionales Extranjeros Prestaturic y la Asociación Dominicana Adiva hacen un llamado a todas las personas que quieran participar en el Carnaval por la Integración Latinoamericana 2024, inscribirse ya. 626-83-2262, 657-7182-48. Como usted quiera participar, lo importante es que participe. Esto es de todo. Usted querrá caminar solamente con el desfile, querrá con el traje, querrá ser parte de los que van a bailar. Como quiera, pero participe, porque el carnaval es de todos los latinoamericanos, ¿vale? Carnaval 2024 de todos los latinoamericanos. Más clasificados por acá, se ofrece chica para cuidado de adultos y ayudante de cocina. 603-2209-88, 603-2209-88, 603-2209-88. Tú mándanos con su clasificado, lo que necesites, al 632-890940, y nosotros aquí con mucho gusto te lo mandamos, ¿vale? Entonces, lo que necesites inmediatamente, ¿eh? 11 de la mañana, 31 minutos, ya van y con el horóscopo y con otra noticia que tengo por acá para todos ustedes, pero primero canciones que me han solicitado aquí y que van a sonar en el café de la mañana. No se olvide que ya viene la fiesta de Navidad. Vamos a realizar, como siempre, como cada año, Jackie se va a encargar a partir del lunes de 5, en las 5 de la tarde, ella va a tomar la posta de el parrandón navideño que venimos haciendo a las 5 de la tarde, pues lo va a hacer Jackie a partir del próximo lunes. Y de una vez, las empresas que se quieran vincular con regalos para los niños, pues nos lo hacen saber. O nuestros patrocinadores, a ver si nos dan un premio para los oyentes a esa hora en el parrandón, de modo que estaremos ahí pendientes absolutamente de todo y empezamos nuestro recorrido para recoger fondos para los niños, ¿eh? Los niños. Oiga, como hay una actividad que hace un chico, se llama Cristian, él lo hace cada año, para tratar de llevarle regalitos a los niños en Bugavalle. Él rifa un lechona, un cojín de lechona, una botella de whisky y todo. Usted puede pedir información ahí en el bar JB, ahí están los números. Si quieres colaborar, cuesta 5 euritos. Lo hace cada año Cristian y pues vamos a colaborar, ni más faltaba, para que los niños de ese sector del Valle del Cauca puedan tener su regalito para este fin de año. De modo que, ya lo saben, ¿no? Nosotros empezamos ya el camino de recorrido. Los que me están escuchando y que tienen negocios y quieran participar para darle los regalos a los niños que van a participar en la novena de aguinaldos, que va a ser en el bar JB. Ya le estaremos contando todo esto, porque ya aquí, repito, a partir del lunes arranca ya el parrandón. Yo estaba haciéndole ahí el segundazo, pero ya va a estar después de las 5 de la tarde, excepto los días jueves, que tenemos a la doctora Jani Larequín de HLK Abogados. Vamos a tener el parrandón navideño para todos los nenes. Hay que inscribirlo, ¿eh? Esta tarde les cuento cómo es, ¿vale? Esta tarde, porque ya ahorita salgo para el bar JB, donde inscribirse, todo, la dirección, todo, cómo va a ser. Y los niños que van a la novena todos los días, al final tienen su premio, ¿eh? Tienen su regalito. 11:33, me piden por aquí un tema de Cheo Feliciano. Saludamos también a Javier, que está en sintonía nuestra. Y nos venimos con el horóscopo. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Yo

Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Once de la mañana, 39 minutos, y vamos con los últimos cuatro del tercer bloque, ¿vale? Iniciamos con Sagitario. La magnífica influencia del sol te va a ayudar a liberarte de ataduras y dependencias que hasta ahora tenías en relación con el trabajo y los asuntos materiales. Te quitará de encima a un enemigo o una persona que te estaba agobiando mucho y poniendo las cosas bastante difíciles. Vas a ganar una mayor libertad e independencia. 5 de la mañana con 40 minutos, 11:40. El primer horario en la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Y vamos con Capricornio. Buena noticia para tu vida sentimental y tus deseos íntimos en general, porque uno de tus deseos más íntimos va a hacerse realidad y tu vida será a partir de ahora un poco más feliz y realizada. Pero detrás de la suerte estará una gran cantidad de lucha tenaz y constante. Muchos te envidian, para nada se te da nunca gratis. Muchos te envidian. Bueno, 11 de la mañana, 42 minutos, y cerramos. Nos queda todavía Acuario. Predominio de la pasión y el ardor, tanto en el trabajo como en otros ámbitos de tu vida. Una poderosa sensación te mueve en tu interior y te espulea en el sentido de que tienes que hacer algo, que este es un momento único y no lo debes desaprovechar, pero tu forma de actuar puede crear enemigos de forma innecesaria. Y ahora sí cerramos con Piscis. La vida te suele traer muchos sufrimientos que no te mereces y a menudo ves a otros triunfar y realizarse cuando tú lo estás pasando mal y siendo víctima de injusticia. Sin embargo, a cambio tú tienes la llave de la felicidad o la sanación de aquellos que te rodean. Tú tienes un gran poder espiritual del que no eres consciente aún. Así cerramos por el día de hoy. Cierra ahí la puerta, señor, para que los maestros ascendidos vuelvan a su lugar. Gracias. Y ya saben, ¿no? Mañana más del horóscopo, 11 de la mañana, 42 minutos. Este es el café de Eurolatina 107.1, el verdaderamente auténtica del País Vasco, 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Románticamente. El café sabe mejor. Pruébalo. Achateame, mamá, como anoche. Que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres. Y ahora vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible. Pero déjame besarte una vez más, porque te adoro. Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé. Mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozcan lo que soy y me aleje de ti. Mi amor no te interesa y es enséñame cómo te olvido. A lo todo, bachateame, mamá. De que tú cualquier día me olvidarás, pero no le hice caso al corazón, eran ciegos mis pasos, solo hacía realidades tus deseos sin pensar en mi suerte, y ahora voy a levantarme de mis ruinas, buscaré quien me quiera. Pienso que esto es duro para mí, porque te adoro. Amor, voy a sacar la fuerza de mi ser para ver si te olvido con dolor. Aprendí de la vida que el amor no se debe rogar. Amor, con un buen café. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. El gobierno logró un financiamiento por casi $1 billón en la última licitación. Se recibieron 650 ofertas por un total de 539.129 millones, de los cuales se adjudicaron 523.037 millones, que representa un valor efectivo de 914.489 millones. La Secretaría de Finanzas destacó que el financiamiento neto correspondió principalmente al sector privado, con una amplia participación del sector financiero, aseguradoras, fondos comunes de inversión y empresas. Internacionales. Kristalina Georgieva anunció que el fondo está muy interesado en apoyar a la Argentina con un préstamo. La titular del Fondo Monetario aseguró en una entrevista que el organismo podría financiar al país a través del Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad. También dijo que el país tiene que ayudarse a sí mismo, abordando los desequilibrios macroeconómicos que ha acumulado. Georgieva dijo que estaba interesada en discutir cómo Argentina podría volverse menos vulnerable a los eventos climáticos, tal como la sequía que golpeó a sus exportaciones agropecuarias este año. Tienen problemas estructurales muy importantes que el fondo puede ayudarlos a resolver, así como problemas de adaptación muy importantes, señaló. Deportes. Tevez firmará el viernes la renovación de su contrato con Independiente. El Apache llegó a un acuerdo con los dirigentes de la institución para continuar en el club. Espectáculos. Para ver en casa, no me rompan. Tras conocerse en un grupo de manejo de la ira, dos mujeres deciden exponer a un turbio cirujano plástico y así comienzan su empoderamiento y amistad. Estreno 8 de diciembre. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. Tengo que arrancarla de mi alma y mi corazón. Tengo que olvidar que ella me amaba. No se dan cuenta que sufro sin compasión, porque ya no tengo su mirada. Es verdad, la fui adorando cada día más, pero es que ya no quiere ni ver. Las flores llego a verme, pero sé muy bien que sin ella no aguantaré. Poco a poco siento que me muero. Si te perdonara, juro le compensaré, dándole todo mi amor sincero. Quiero. Luis Alfonso, y ahí le voy, señorazo. Y esto es Salvaje Georgie Parra. Pero ya no hay tiempo de arrepentirme, lo sé. Yo mismo me labré mi destino, sin pensarlo con sus ilusiones yo jugué y me quedé solo en el camino. Se nubla mi cielo, sin su amor me moriré, poco a poco se deshace mi alma. Pena ya no tiene calma. Si ella me quisiera, juro que podría ser para su vida el hombre modelo. Siento que mi mundo se derrumba si no está. Sin su amor ya no tengo consuelo. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Bueno, y antes de irme, porque alguna vendrá ya aquí hoy a hacer salsa en tacones, quiero decirle que aproveche, tiene el 10% de descuento en todos los tratamientos. Montenegro Salud, además ha quedado súper precioso, ¿eh? Le han hecho un arreglo para que te sientas más cómodo, no, muy lindo, definitivamente, pásate por ahí. No solo lo bonito, lo agradable que es, sino el buen servicio que se tiene en Montenegro Salud y Belleza. Y tiene el 10% de descuento. En todos sus tratamientos tiene el 10% de descuento. La gente de Montenegro Salud y Belleza, pásate para que sepas, ¿eh? La revolución en estética llega a Victoria con su nuevo espacio de salud y belleza y acondicionamiento para consentirte como te lo mereces con la mejor calidad. Montenegro Salud y Belleza, que te ofrece servicios como lipo sin cirugía, depilación láser, plasmapen, hipermapen, drenaje linfático, exfoliación corporal, prisoterapia, maderoterapia, tratamiento de plantas medicinales con sales en tina, peluquería peluquería, uñas y muchos más servicios en salud y belleza. Además, contamos con maquinaria de última tecnología y paquetes personalizados para que no pierdas la oportunidad de regalarte un día que sea solo para ti. Reserva tu cita ya, 659-779-969. En Montenegro, salud y belleza, saldrás como nueva. Calle Badalla 33 Bajo, Victoria. Ese es el regalo perfecto para Navidad, ¿vio? Ahí le doy esa pista. Para su chico, su chica, lo que usted tenga. Y no se olvide que hay marchas, ¿eh? No se moleste que ellos creen que así van a solucionar algo, pues es su derecho que tiene, sí, a marchar. No se incomode. Ni quién marcha, ni la razón por la cual marchan. Pero le estamos diciendo desde temprano que hay marchas para que sepa con qué se va a encontrar. Volveremos a las 5 de la tarde con la doctora Janel Arequín de HLK Abogados. Por lo pronto me quedo con Oscar de León, sin amenazas, y con esto les digo ¡chao! Agures que les digo en el café de la mañana. Y como diría nuestro pastor de la época, Dios los bendiga. Mucho cuidado, muchachos, que están conduciendo porque está el piso húmedo. Siempre me estás diciendo que te vas y me amenazas con no verte más. Que el amor que sentías ya se terminó, que el tiempo lo ha borrado. Y ya yo estoy cansado de escuchar el mismo cuento una y otra vez. Recoge tus maletas, márcate y no me digas cuándo decídete. Y no amenaces, ya son las 10, se te hace tarde, aléjate. Llévate tus insultos y tus reproches, pero anda, decídete. No pienses tanto, yo decidí y no te aguanto. Me convencí que nuestro matrimonio va del odio al llanto y esto se acabó. ¡Habla! Decídete y no amenaces, ya son las 10, se te hace tarde. Pienses tanto, yo decidí y no te aguanto, me convencí que nuestro matrimonio va del odio al llanto y esto se acabó. Sin insultos, sin amenaza, porque lo nuestro se acabó. Yo me estimo, me valoro y cuido mi pellejo. Yo te agradezco que te vayas bien lejos. Sabe mejor, pruébalo. Ahora. El café sabe mejor, pruébalo.